Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! Muy buenas noches, amigos. Como siempre, un verdadero placer darles la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RCR Deportes. El saludo cordial de Jaime Estares en la dirección de la estación, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción, en la gerencia de marketing deportes Jason Maldonado, en los controles Adrián Cochenza, la producción de José Luis Oviedo, le saluda un servidor Carlos Feo. Retransmiten La Hora Magallanera, La Voz de Carabobo, 1040 AM en Valencia, Radio Puerto Cabello, 1290 AM en Puerto Cabello, Intensa 91.9 FM en Valencia, Radio Popular 700 AM en Maracaibo, Sonora 99.3 FM en Maturín, Clave 93.3 FM en Ocumare del Tuy, Eléctrica 97 en Ciudad Guayana, Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar, Excelente 107.9 FM en Upata, Ola 89.5 FM en la Isla de Margarita y Radio Maracay 930 AM en Maracay. También pueden sintonizarnos en la red a través de nuestro blog que está al aire desde hace unos pocos días. Hoy vamos a darles detalles de lo que es el blog lahoramagallanera.blogspot.com para que ustedes puedan estar en contacto con nosotros, no solamente los días lunes o martes, como es el caso de hoy cuando salimos al aire con el espacio, sino para que podamos estar en contacto con Noticias del Magallanes a lo largo de todos los días de la semana. Por lahoramagallanera.blogspot.com, ahí está el enlace que los llevará a www.telenavegante.net para que nos escuchen en su teléfono móvil o también en su PC. Como siempre, muchas maneras de comunicarse con nosotros en La Hora Magallanera. Pueden escribirnos a nuestras cuentas de Twitter, @carlitosfeo19 o @horamagallanera. @carlitosfeo19, @horamagallanera. Pueden escribir también en nuestro muro de Facebook, nos ubican por lahoramagallanera@hotmail.com, enviar su mensaje de texto al 3456, mensaje de texto al 3456, un bolívar fuerte más básico masiva, y ya en la parte final del programa les daremos acceso a través del hilo telefónico por el 0212-482-9750. La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de pelotas Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del grupo Siegfried y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Por supuesto, un verdadero placer estar una vez más con ustedes en su programa La Hora Magallanera. Hoy día martes 23 de octubre, debido a que el Magallanes tuvo compromiso ayer ante el equipo de los Tiburones de La Guaira. Les decíamos el lunes pasado que el Magallanes iba a afrontar, por más de que todavía se está temprano en el campeonato, una semana bastante difícil de 7 compromisos, donde 5 de ellos se iban a llevar a cabo en la carretera. El saldo no pudo ser mejor. Por supuesto, un par de juegos pospuestos a causa de la lluvia, que luego van a ser el calendario muy complicado para Magallanes a mediados del mes de noviembre y a principios del mes de diciembre. Magallanes va a tener en esos lapsos 2 semanas en noviembre, donde va a jugar sin descanso, periodos de 13 partidos de manera consecutiva, y lo propio va a ocurrir en el mes de diciembre debido a estos 2 juegos pospuestos. El balance fue de 4 ganados y 1 perdido. Una semana, por supuesto, que pensamos fue altamente positiva para el equipo de los Navegantes del Magallanes, que comenzó lo que fue la segunda semana del campeonato, 4-1, incluyendo lo que fue el juego de ayer. Magallanes jugó o tuvo programado juego en 7 fechas de manera consecutiva. Magallanes le ganó a las Águilas del Zulia 9-4 en Maracaibo. Allí se produjo un gran slam por parte de Yoermin Chávez, y Sergio Pérez se llevó su segunda victoria de la campaña. Sergio Pérez, quien probablemente hasta este momento sea el pelotero más destacado del Magallanes. Al día siguiente, la única derrota del Magallanes en este periodo ante las Águilas del Zulia cuatro carreras por una. Matt Shoemaker no tuvo una buena presentación y se llevó la derrota. El pasado jueves en Valencia, el Magallanes dejó en el campo a Cardenales de Lara cuatro carreras por tres. Partido donde Carlos García ubicó a Errol Andrus de tercero en el line-up y Andrus con un batazo de hit al jardín central, su tercero del juego, dejó en el terreno al equipo de los Cardenales de Lara. El viernes, como ustedes saben, pospuesto por lluvia el juego en Barquisimeto. El sábado contra La Guaira, Magallanes no ganaba en el Parque Universitario hasta que lo hizo el pasado día sábado contra La Guaira. Tenía 9 juegos seguidos perdiendo y no lo hacía desde el 10 de noviembre del 2010. El sábado se desquitó el Magallanes, una victoria de 11 carreras por 5, donde los bates del Magallanes se soltaron a producir un total de 12 imparables, incluyendo un cuadrangular de Eliezer Alfonso, lo que fue su primero con la camiseta de los Navegantes del Magallanes. El juego del domingo pospuesto por lluvia también ante el equipo de los Leones del Caracas, y ayer otra victoria ante los Tiburones de La Guaira con marcador de 8 carreras por 2, donde Eliezer Alfonso, Sean Halton y otra vez Sergio Pérez lograron ser las figuras descollantes de este compromiso, lo que deja al equipo de los Navegantes del Magallanes en una muy buena posición en la tabla con récord de 6 ganados y 3 perdidos. Por supuesto que siempre ganar los juegos de pelota al principio de la campaña es importante, pero hay un detalle, ¿no?, que bien vale la pena observar con detenimiento. Magallanes solamente ha jugado contra 3 equipos en lo que va de torneo. Magallanes solamente ha jugado contra La Guaira, Lara y Zulia. Magallanes no ha tenido compromisos todavía ni con Margarita, ni con Aragua, ni con el Caracas, ni con los Caribes de Anzoátegui. Esta semana Magallanes ya va a tener 2 juegos ante Anzoátegui y otro ante el equipo de los Tigres de Aragua, por lo que ya poco a poco el equipo tendrá que ir subiendo su producción y el almirante García continuará haciendo los ajustes que considere necesario a medida que vaya avanzando el torneo. Hoy tenemos varias entrevistas para todos ustedes. Tenemos conversaciones con José Altuve, con Deolis Guerra y con Eliezer Alfonso, una conversación que tuvimos muy interesante antes del juego de ayer. La pregunta que más nos ha llegado a través del Facebook, a través de nuestra cuenta de Twitter, a través del blog y a través del Dilo, el 3456, la pregunta que más nos ha llegado tiene que ver con la salud de Eliezer Alfonso, y entonces antes de hablar de otra cosa vamos a informarles que Eliezer Alfonso recibió el pelotazo de Johan Landa neto entre el pómulo y la parte superior del labio. Eliezer necesitó 35 puntos de sutura. Eso ayer fue atendido inmediatamente, fue llevado a una clínica Eliezer Alfonso, pero para que ustedes se queden tranquilos, cuando terminó el juego de pelota, Eliezer Alfonso llegó al Parque Universitario. Por supuesto, tenía allí los puntos, tenía allí la zona protegida, y se montó en el autobús del equipo para regresar a Valencia. Es decir, le tomaron los puntos de sutura a Eliezer Alfonso, pero no hubo fractura, no ha sufrido ni ayer ni hoy ningún tipo de mareo, e incluso el médico ha dicho que si se encuentra algún sistema apropiado para proteger la zona donde fue suturado Eliezer Alfonso, él esta misma semana pudiera estar de regreso al equipo de los Navegantes del Magallanes. Así que tranquilos, Eliezer está bien y muy pronto va a estar de regreso al equipo de los Navegantes del Magallanes. Curiosamente, y esto me hacía la observación un fanático a través de nuestro muro de Facebook, Johan Landa es un joven lanzador de apenas 18 años, el joven que ayer estuvo en actividad por el equipo de los Tiburones de La Guaira. Primero que nada, les digo, les afirmo y es mi convicción de que no hay absolutamente ningún tipo de mala intención en que haya sido golpeado Eliezer Alfonso, para nada. Es un joven que, si uno revisa sus actuaciones en Estados Unidos, uno se va a encontrar con que tiene un descontrol bastante, bastante manifiesto, y bueno, se le salió esa pelota y golpeó a Eliezer Alfonso sin ningún tipo de mala intención. Lo curioso del caso es que el año pasado, en un juego de pretemporada en Puerto Cabello, Este mismo lanzador, Johan Landa, golpeó la mano izquierda de Robinson Chirinos y ese pelotazo sacó a Robinson de toda la temporada anterior. Para que ustedes vean la casualidad, ¿no? Aunque insisto, en ningún caso hubo mala intención, es simplemente un detalle curioso que tiene que ver con este bolazo que recibió ayer Eliezer Alfonso, que repetimos, ayer fue a la clínica, le fueron tomados los 35 puntos de sutura, le fueron realizadas radiografías, le fue hecha una tomografía. No hay problemas de mareos, no hay problemas de equilibrio con Eliezer Alfonso, no hay ningún tipo de fractura. Regresó al parque universitario y abordó el autobús para regresar a Valencia con el equipo de los Navegantes. Antes de hacer nuestra primera pausa para que comenzara a colocarles los sonidos de José Altuve, de Olis Guerra y Eliezer Alfonso, por iniciativa de nuestro jefe de marketing, Jason Maldonado, hemos creado para todos ustedes lahoramagallanera.blogspot.com. A medida que vaya pasando el tiempo, y es primera vez que, por ejemplo, que yo tengo este tipo de experiencia, esto lo vamos a ir mejorando a medida que vaya pasando el tiempo. Pero los invito a que visiten el blog, porque allí se van a encontrar, entre otras cosas, y es el tal vez la principal función por la que trajimos este blog al aire, es porque allí usted puede escuchar los juegos del Magallanes en la red. Puede escuchar el programa La Hora Magallanera, este que está saliendo al aire, lo puede escuchar a través de lahoramagallanera.blogspot.com. Y para los que no tengan oportunidad de escuchar el programa al momento, desde mañana al mediodía, entonces usted puede escuchar cuando usted lo disponga este programa de La Hora Magallanera, que incluso va acumulando los programas anteriores. Tenemos una serie de reportajes, nos damos el lujo, y esto nos honra de una manera importante, que destacados periodistas como Israel Pacheco, el diario Meridiano, Carlos Zambrano, el diario Líder, mi hermano querido Alexander Mendoza, el diario El Nacional, Giner García, nos hayan autorizado para que sus publicaciones aparezcan también en lahoramagallanera.blogspot.com. Son cuatro de los periodistas que cubren más de cerca y con más años en la fuente al equipo de los Navegantes del Magallanes. Además, dentro de este blog tenemos algo que a mí, por ejemplo, me gusta mucho. Hemos creado una sección que comenzó en el juego de ayer denominada La Clave del Juego, donde un servidor hace un comentario de lo que pudo ser lo más importante del juego de pelota, con una duración de 2-3 minutos nada más, para que ustedes tengan nuestro punto de vista de lo que ocurrió en el juego de pelota que acaba de finalizar. Y además, estamos montando casi a diario grabaciones en vivo, grabaciones originales, que es algo que gusta bastante a los aficionados. Por ejemplo, aquí tenemos, allí usted puede encontrar la narración original del hit de Landaeta, el sábado, que puso adelante al Magallanes, del primer jonrón de Eliezer Alfonso con el Magallanes, del jonrón de Halton el día sábado. También está el primer imparable de por vida de Eduard Pinto, el batazo con que Errol Andrus deja en el terreno a los Cardenales de Lara, el gran slam de Yoermín Chávez y otras grabaciones como la parte final del No Hit No Run de Anthony Leroux al equipo del Caracas. Todo este tipo de cosas ustedes las puede encontrar en lahoramagallanera.blogspot.com, que repetimos, hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes y con la promesa de que esto, a medida que vaya avanzando el tiempo, va a ir mejorando para que podamos estar en contacto los 365 días del año. Vamos con publicidad. Y allá va la pelota Lexis, la pelota que sale y sale lejos. La pelota Lexis para béisbol y softball, diseñada por venezolanos bajo estrictos controles de calidad, fabricada con materiales de primera, lo que la convierte en la pelota más duradera del mercado. Dura todo el juego. Para contactarnos a nivel nacional, 0212-887-8236, 0212-887-8236, o nos pueden escribir a info@lexis24.com. Pelota Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. Pelota autorizada por la Federación Venezolana de Béisbol, las Pequeñas Ligas y los Criollitos de Venezuela. La gente de Lexis ha estado de fiesta porque Jackson Melian es imagen de la pelota Lexis. Sí, Jackson fue designado el pelotero más destacado de la segunda semana del campeonato. Y cada día hay más público en el estadio. Vienen padres, madres, niños, abuelos, toda la familia. Pero lo que más impresiona es que todos tienen su chicharrón Son Criollo de Munche en la mano y no esperan a que se dé la voz de Playball. picante original se los comen antes, durante y hasta después del juego de pelota. Nuestra pasión es el béisbol, tan venezolano como el chicharrón. Son criollo de Munchi. ¡Qué Munchi este momento! Y dale no hit, no run a la fatiga, la debilidad y el cansancio con Multiviral. En el deporte y en la vida, tu energía es vital. Multiviral, con una toma diaria, complementa las vitaminas y minerales que necesitas durante el día. Multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del Grupo Siegfried. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, artículos deportivos de reconocidas marcas nacionales e internacionales, fabricación de uniformes y, lo más importante, todos nuestros productos están 100% garantizados. Estamos en Puerto Cabello, en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2, 0424-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Con esto, mis amigos, hacemos nuestra primera pausa. Tenemos muchísimas más para ustedes hoy en La Hora Magallanera. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. La emoción y la pasión se viven solo por la poderosa señal de RCR Deportes. Disfruta nuestra transmisión del encuentro de hoy entre Tiburones de la Guaira y Navegantes del Magallanes, en vivo desde el Estadio José Bernardo Pérez en Valencia, a partir de las 7 de la noche. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Para quienes lo saben y buscan que otros lo digan, para quienes se lo imaginan, para quienes no pueden guardar un secreto, peguen el oído a su radio Caracas Radio, porque los chismes más fresquecitos estarán aquí, en las voces viperinas de La Bicha y La Cuaima. Berenice es La Bicha, y Heréndira, no tan cándida, es La Cuaima. Un par que picará a todo el mundo de lunes a viernes a las 11 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Déjate oír. Les estamos presentando La Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros, con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes 750 AM. Continuamos, mis amigos, en La Hora Magallanera. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, @carlitosfeo19, @HoraMagallanera. Nuestro Facebook, nuestro muro, lahoramagallanera@hotmail.com, o enviando su mensaje de texto al 3456, un bolívar fuerte más básico masiva. Antes de dar paso a las entrevistas, tenemos una cantidad enorme de mensajes, vamos a ir poco a poco leyéndolos para todos ustedes. Carlos León desde Valencia nos dice: ¿qué posibilidades hay de que jueguen Elvis Andrew, Freddy García, Pablo Sandoval y José Altuve? De Elvis se ha dicho que pudiera jugar en esta temporada, a diferencia de años anteriores. Elvis Andrews, uno, no tuvo mucha acción en el mes de octubre porque los Rangers fueron eliminados en el juego del comodín. Freddy García prácticamente no ha lanzado nunca con el Magallanes, no creo que a esta altura de su carrera lo vaya a hacer. José Altuve sí va a jugar, y ya vamos a escuchar, y ya lo van a escuchar ustedes en la propia voz de José Altuve. Y Pablo Sandoval ha manifestado la gerencia del Magallanes que tiene su contrato firmado para jugar a partir del mes de diciembre. Hay que esperar, eso lo digo yo. Hay que esperar porque ahora ya el Panda está en la Serie Mundial y no sé qué pudiera pasar. Nos pregunta Marta Iglesias desde Cagua: ¿cuáles serán las próximas incorporaciones en el Magallanes? La próxima semana deben estar ya con el equipo en funciones de práctica tanto Jesús Flores como Francisco Cervelli. La próxima semana ya pudiera ser inscrito en el roster Fernando Nieve, y también se aproxima Leslie Anderson, el importado de posición que al menos más nos ha llamado la atención a nosotros. Nos preguntan también cómo sigue Eliezer Alfonso. Ya les dijimos al principio, Eliezer está bien, le tomaron 35 puntos de sutura, regresó incluso ayer a Valencia con el equipo, no hay fractura, no ha sentido mareos y en cualquier momento incluso pudiera estar de regreso con el equipo. Jesús Herrera nos pregunta, ¿qué va a esperar el Magallanes para darle la oportunidad a Wilfredo Tovar? Como se los dije el lunes pasado, yo también quiero ver jugar a Wilfredo Tovar con el Magallanes. Nos preguntan, ¿Melvin Mora no se va a uniformar más? Melvin Mora está retirado. Marcos Aranguren de Valencia, ¿es posible que José Altuve acompañe al Magallanes hasta la final? Vamos a esperar, lo van a escuchar ustedes con él mismo. ¿Qué posibilidades hay de que Juan Rivera, Andrus, Altuve y Cabrera jueguen? Nos pregunta Domingo Figueroa desde Baruta. De todos estos mencionados, Altuve y Cabrera van a jugar seguro. Esperaremos por Rivera y Andrus. Marta Iglesias nos dice que luego de los ajustes que ha realizado el manager Carlos García, el equipo ha sido más productivo, eso es completamente cierto. Alexander desde La Guaira nos pregunta también por Sandoval, ya lo respondimos. Carlos Guillén está retirado del béisbol. ¿Qué ha pasado con Carlos Guillén y con Juan Rivera? Edward nos pregunta qué ha pasado con Adonis García. Adonis García no puede jugar, no puede salir de los Estados Unidos. Él está en la tramitación de su residencia, está tramitando sus papeles, y la única posibilidad de que él pueda jugar béisbol invernal es en Puerto Rico. No porque él no quiera venir a jugar con el Magallanes, no porque Magallanes no quiera traerlo, sino es una cuestión ya legal en la cual está arreglando su documentación en los Estados Unidos Adonis García. Pero si ustedes leen la cuenta de Twitter de Adonis García, se darán cuenta que él el año que viene seguramente va a estar acá con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Alfredo nos hace una pregunta extraordinaria, la que más me gusta hasta ahora, es de San Joaquín. Paciencia y dejen de preguntar por los que vienen. Vamos a jugar con los que están aquí. Siempre he sido partidario de eso, amigo Alfredo. También nos preguntan muchas preguntas que tienen que ver con Eliezer Alfonso. Pero ya para comenzar a colocarles las entrevistas que realizamos para la Hora Magallanera, mucho de esto que nos acaban de preguntar acá se los va a responder el propio José Altuve. Bien, en la Hora Magallanera siempre un placer saludar a uno de los favoritos de la afición del Magallanes, José Altuve. José, muchas gracias por darnos unos minutos. Sabemos que estás compartiendo familiarmente acá el Caracas Magallanes. Primero que nada, felicitaciones. Una gran temporada para ti en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, no, bastante contento, como tú lo dijiste. Hoy llegando al parque y compartiendo con los compañeros, con el equipo. Muy contento de la manera en que han estado jugando. Y bueno, vine con la familia a pasar un buen rato, a disfrutar y ver al Magallanes ganar. Tú sabes que cuando te vi llegar al parque me puse a rechar un poquito hacia atrás y dije, caramba, José Altuve hace 2 años en esta época está en la Liga Paralela, y qué rápido han pasado las cosas, ¿no? A jugar con el Magallanes, a las Grandes Ligas, otra gran campaña en Venezuela. Ha ido evolucionando rápido tu carrera, José. Bueno, no, bastante contento, como tú lo dijiste. Hace un par de años estaba jugando en el mismo estadio, pero a las 12 del día en la Liga Paralela. Han pasado un poco rápido las cosas. Estaban jugando en clase A, de repente fui al juego de Futuras Estrellas. Un año después ya estaba en el juego de las Estrellas de Grandes Ligas. Gracias a Dios fue una liga bastante completa para haber sido la primera. Y bueno, ahora venir aquí a ayudar al equipo en todo lo que pueda. Mira, ¿qué tal esta temporada para los Astros de Houston? Vimos cómo fueron saliendo peloteros como Lee, como Myers, como Wandy Rodríguez. Un grupo muy joven, ahora ya desde la próxima campaña incluso en la Liga Americana. Bueno, sí, o sea, teníamos un equipo con muchos veteranos al principio de la temporada, que después fueron saliendo de ellos, fueron conformando un equipo, y estamos en media reestructuración, pero creo que nos sentimos bastante cómodos. Al final pudimos jugar un buen béisbol, que a pesar de los resultados, o sea, estamos bastante contentos por cómo jugamos. Yo sé que el año que viene, en una nueva liga que no hemos experimentado, yo creo que va a ser un buen año. Tú sabes que la temporada pasada nosotros estábamos admirados. Nosotros, yo no sé si tú manejas esta cifra, nosotros contamos 897 apariciones del home. El año pasado para José Altuve, contando tu participación en Venezuela, tuviste una larga campaña con el equipo de Houston, y se ha anunciado que incluso vas a estar temprano con el equipo del Magallanes. Háblanos un poquito acerca de tu participación este año. ¿Qué piensa la gente de Houston de que pueda jugar acá en Venezuela? Bueno, no, o sea, como tú lo dijiste, el año pasado fue un año donde, o sea, jugué bastante, cogí muchos turnos. Y bueno, este año fue uno de los peloteros que más turnos agarró con el equipo de los Astros. Pero ellos están claros que este béisbol me va a ayudar. Vamos a empezar a jugar el 15 de noviembre. Y bueno, como te dije, ayudar al equipo a ganar. Y o sea, no he recibido ninguna restricción. Ellos quedaron en llamarme para ponernos de acuerdo. Pero O sea, muy contento de verdad por el permiso que me otorgó el equipo de los Astros. ¿Crees que incluso pudiera jugar hasta Magallanes si va a un playoff, a una final? Esta afición necesita un campeonato, José. Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, primeramente tenemos que ir juego por juego. O sea, jugar duro todos los días, clasificar. Y bueno, yo creo que después podemos hablar con el equipo de los Astros, a ver qué le parece jugar ese mes de enero. Pero como tú lo dijiste, que el equipo lo necesita, yo creo que tenemos un buen equipo para dárselo este año. ¿Cómo te recibieron en el Dogado? Vi que todos saltaron a abrazarte cuando llegaste. No, bueno, de verdad muy contento por ese recibimiento de pelotera, a pesar de que tenemos muchas figuras que no estaban el año pasado, pero que estaban con otro equipo, pero de verdad el recibimiento fue muy bueno y de verdad muy contento por, o sea, por todo. José, una última cosa, tu mensaje para la fanaticada magallanera. Este año la gente disfrutó mucho cuando llegaste a las grandes ligas como pelotero de todos los días, desde el día uno, ni hablar cuando fuiste seleccionado al Juego de las Estrellas, el orgullo que nos produjo a todos, que tú estuvieras allí, que estés consolidado como pelotero de grandes ligas. Tu mensaje para la fanaticada magallanera. El año pasado el equipo, pudiéramos decir, que José Altuve y Flores terminaron cargando el equipo del Magallanes, al final por ese largo trabajo tú tuviste que parar, y la gente siempre agradecida y esperando que puedas ayudar una vez más en esta campaña. Bueno, lo único que le puedo decir es que José Altuve se uniformará con el Magallanes, o sea, a ayudarlo en todo lo que pueda, a jugar duro todos los días y bueno, a ganar juegos. O sea, tenemos un buen equipo, como tú lo dijiste. Le quiero agradecer a todas las personas por el seguimiento y el apoyo que me han dado. El haber llegado al Juego de las Estrellas fue, o sea, algo bastante significante para mí, y que bueno, pero tú te pones a ver y todas las personas me ayudaron, porque saqué muchos votos para ese juego y de verdad se lo quiero agradecer. Y bueno, les pido que, así como me apoyaron allá, me apoyen aquí con el equipo de los Navegantes. Mire, ¿cómo haces para sentarte ahí en la tribuna para mirar un Caracas Magallanes y no poder batear, fildear, correr? Bueno, no, o sea, me siento como un poco impaciente, pero gracias a Dios, o sea, la semana que viene tengo que ir a Houston a hacer unas cosas. Cuando vuelva, quiero venir al parque a practicar ya con el equipo y ver cómo me siento para una próxima, para un próximo debut, o sea, que ya se está acercando. Siempre contento de conversar contigo en la hora magallanera, José. Gracias por los minutos que nos has cedido. Sabemos que estás con tu grupo familiar compartiendo un Caracas Magallanes. Y bueno, seguimos conversando a lo largo de la campaña. Lo mejor para ti, bueno, que lleguen los éxitos primero en Venezuela y después nuevamente con Houston. No, gracias, amén, así será. Bien, José Altuve, ustedes lo escucharon, la próxima semana tendrá que viajar a Houston y al regreso ya estará reportándose al equipo de los Navegantes del Magallanes para iniciar sus prácticas. Está pautado que para el día 15 de noviembre se produzca el estreno de José Altuve con el Magallanes. Nos dijo José Altuve en esa conversación, y también lo hablamos fuera de micrófono, que hasta ahora él tiene el permiso para actuar con el Magallanes hasta donde llegue el equipo. Siempre decimos hasta ahora porque ustedes saben todo lo que ocurre con las restricciones. Y José Altuve tuvo una larguísima temporada en el 2011, tuvo una larga temporada también en este 2012 en el béisbol de las grandes ligas, y bueno, uno no sabe qué pudiera pensar la gente de los Astros de Houston, pero en principio viaja a Houston, regresa para practicar y a partir del día 15 de noviembre estará defendiendo la segunda base de los Navegantes del Magallanes. Antes de irnos al corte, yo sigo pensando que el bullpen del Magallanes va a ser un trabajo importante en esta temporada. Tal vez en estos primeros 9 juegos se hayan dado algunos partidos donde el bullpen haya tenido algunos altibajos, pero yo sigo pensando que los nombres están allí como para que Magallanes pueda sentirse cómodo luego de que salgan los lanzadores abridores. Ayer se incorporó y debutó con el equipo de los Navegantes del Magallanes de Oli Guerra, tiró el noveno inning por la vía rápida del 1, 2 y 3, tenemos mucha fe que de Oli va a ser parte importante de ese bullpen. Giner García nos trae esta conversación para la hora magallanera con de Oli Guerra. Amigos de la hora magallanera, estamos acá en el dugout de los Navegantes del Magallanes en el Parque de la Ciudad Universitaria, donde vamos a conversar con de Oli Guerra, pitcher derecho venezolano que ya está incorporado al roster de 34, y esperamos entonces pronto su debut este año con el conjunto del Magallanes. Vamos a hablar con Diolis de sus condiciones, ese estado físico, ha estado entrenando, ya listo para entrar en acción, y bueno, vamos a esperar que sea él quien nos diga cómo se siente para comenzar a lanzar con Magallanes. Muy buenas noches, seguro que sí, como ya tú lo dijiste, ya me siento bastante bien. El día de hoy ingresé al roster de 34. Me siento muy bien, gracias a Dios. Ya después de estar un mes y medio inactivo después de la temporada de Estados Unidos, ya cumplí con el régimen de entrenamiento que tenía para ponerme en condiciones. Me siento bastante bien física, mentalmente, preparado ya y muy ansioso de ver acción, ¿no? De que empiece la voz de Playboy. Jolis, el manager Carlos García, el coach de picheo Bobby Cuellar, han hablado contigo acerca de tu rol. Magallanes este año tiene un bullpen que en teoría pareciera ser uno de los mejores de la liga, ¿no? Hay mucha experiencia, el caso de Juan Rincón, Amalio Díaz, hay juventud con Bruno Rondón, Jesús Sánchez, experiencia también del lado de los lanzadores zurdos con Carlos Enrique Hernández. Háblanos un poquito de qué han conversado ellos contigo acerca de cuál sería tu rol. Acerca del rol, de verdad que no hemos hablado en sí, ¿no? El manager y yo. Lo que sí me dijo es que, bueno, vamos a ir poco a poco, empezando la temporada, en medida de lo que se vaya dando en el juego de béisbol, él me estará utilizando, yo estoy bastante dispuesto a cumplir con cualquier rol que él me ponga, me siento bastante físicamente capaz de realizar cualquier cosa que él me pida y estaré dispuesto a ayudarlo, ¿no? Y como tú lo dijiste, el bullpen se encuentra bastante bien. Mira, como hay bastantes peloteros de experiencia, como ya los mencionaste, Juan Rincón, Carlos Hernández, y bastantes jóvenes de mucho talento, ¿no? Que yo pienso que nos van a ayudar y vamos a hacer un buen papel esta temporada. El año pasado tuviste una gran campaña con Magallanes, sin embargo, al final de la ronda eliminatoria sufriste una lesión, estuviste fuera durante toda la postemporada. Magallanes de alguna manera extrañó también el brazo de Jolis Guerra porque hiciste falta en esa postemporada. ¿Qué ocurrió el año pasado? ¿Tú crees que también pudo haber influido que tuviste un trabajo bastante fuerte, es decir, actuabas varias veces a la semana y eso a lo mejor influyó un poco para que te lesionaras al final de la temporada? Sí, mira, yo creo que son muchos factores, ¿no? El factor de tirar 100 innings en Estados Unidos, de descansar por un corto periodo y venir a lanzar aquí en Venezuela, y de la manera que yo lo hice, ¿no? Que tuve bastante actuación. Yo creo que se fatigó un poco el brazo, eso fue lo que pasó, me fatigó un poco el hombro, estuve un poco de irritación. Y sabes, decidí parar la temporada porque ya se me ha venido una temporada larga en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que este año con el favor de Dios va a ser diferente, me he preparado bastante bien, he estado bastante bien físicamente y ojalá no pase nada de lo que pasó el año pasado esta temporada. ¿Fue difícil ver la postemporada en tu casa, por televisión o aquí, no sé si estabas con el equipo rehabilitándote? Esa situación, ¿no? De ver un conjunto como el Magallanes que fue de menos a más y que estuvo muy cerca de meterse en la final. Sí, mira, bastante difícil. De verdad que tú como pelotero, cuando no estás dispuesto, no estás disponible físicamente para ver acción en el terreno y ves que hay situaciones donde tú podrías estar y no estás, es bastante difícil. Estuve acá en CAO y todo uno de los juegos, estuve apoyando al equipo con mi presencia, ya que no lo pude hacer en el terreno, pero estuve aquí y de verdad que sí fue bastante duro. Espero que este año estemos en la temporada y yo esté allí, ¿no? Con el equipo viendo acción. Este año en los Estados Unidos, Minnesota, estuviste entre AA, AAA, ¿conforme con lo que fue la temporada ya en los Estados Unidos? Sí, verdad que tuve una primera mitad de campaña excelente, gracias a Dios. De nuevo volvieron los pequeños problemas en el hombro. Y perdí gran parte de la temporada ya también, perdí como 2 meses. Me recuperé y terminé bastante bien físicamente, ¿no? Altos y bajos, pero bastante positivo y bastante entusiasmado en lo que será la siguiente campaña. ¿Has hecho algún tipo de ajuste en tu repertorio? ¿Has incorporado algún picheo? ¿Algo que pienses que te puede seguir ayudando no solo para ser efectivo acá en Venezuela, sino para cumplir ese objetivo que tienes de llegar a las grandes ligas? Sigo con mi mismo repertorio, que son la recta, la curva, el cambio, la recta de dos costuras. Lo único que estoy buscando mucho más la consistencia, ¿no? Ya que eso es lo que ayuda a uno como pitcher a estar al nivel, ¿no? del juego día a día. He estado tratando de mejorar la consistencia de los picheos en recta, en la zona de strike, bajito, y eso es lo que estaba concentrado. Como cosas nuevas como repertorio, no he incorporado ninguna. Jolis, Magallanes va a estar este año nuevamente en Puerto Ordaz, La Ceiba, zona de la cual eres nativo, los días 14 de noviembre y 5 de diciembre, para culminar tu invitación a la afición, a tu gente allá en el Estado Bolívar, a que apoyen al Magallanes cuando sus visitas a la Ceiba. Seguro que sí, mira, ellos lo han hecho excelente, de verdad que han sido unos juegos inolvidables los que hemos tenido allá, ya que el estadio se repleta de personas y es muy bonito, ¿no?, ver eso, una ciudad donde no hay béisbol, que lo apoyen de la manera como lo hacen, y le hago la invitación que sigan haciéndolo con buen comportamiento y sigan yendo a los estadios y apoyando a los peloteros de Venezuela. Bien, mis amigos, fue para todos ustedes en la hora magallanera el pitcher venezolano de Deolis Guerra. Muchas gracias a Jenner por esta conversación con Deolis Guerra, quien ayer debutó tirando el noveno inning contra La Guaira por la vía rápida del 1, 2 y 3. Dos detalles antes de nuestro segundo corte publicitario y dar paso a Eliezer Alfonso también en la hora magallanera. Tenemos que saludar a toda nuestra gente allá en el estado Cojedes, que nos están sintonizando a través de Espacio 88.5 FM, emisora parte de la red magallanera. Saludamos al señor Teisis Gómez, presidente de Espacio 88.5 FM, también transmitiendo la hora magallanera. Y para el juego de mañana entre los Tiburones de La Guaira y los Navegantes del Magallanes, queremos hacer un pedimento, algo importante. Mañana el juego de La Guaira y Magallanes se va a dedicar a la gente de Funcamama, la Fundación para la Prevención del Cáncer de Mama. Entonces vamos a apoyar toda esta noble causa, asistiendo mañana al José Bernardo Pérez de Valencia para este juego entre La Guaira y Magallanes, vistiendo alguna prenda rosada. Es lo que pedimos a todos ustedes para apoyar esta noble causa. Mañana La Guaira Magallanes será en apoyo a Funcamama, la Fundación contra el Cáncer de Mama. Con esto hacemos nuestro segundo corte publicitario. Y allá va la pelota Lexis, la pelota que sale y sale lejos. La pelota Lexis para béisbol y softball, diseñada por venezolanos bajo estrictos controles de calidad, fabricada con materiales de primera, lo que la convierte en la pelota más duradera del mercado. Dura todo el juego. Para contactarnos a nivel nacional, 0212-887-8236 e info@lexis24.com. Pelota Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. Pelota autorizada por la Federación Venezolana de Béisbol, las Pequeñas Ligas y los Criollitos de Venezuela. Altamente recomendada la pelota Lexis para su liga de béisbol menor y también, por supuesto, para el softball. Altamente recomendada, una pelota de una gran calidad y, como muy bien decimos en esta publicidad de la pelota Lexis, dura todo el juego, algo que en esta época es realmente importante. Y dale no hit, no run a la fatiga, la debilidad y el cansancio con Multiviral. En el deporte y en la vida, tu energía es vital. Multiviral, con una toma diaria, complementa las vitaminas y minerales que necesitas durante el día. Multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del grupo Siegfried. Y cada día hay más público en el estadio. Vienen padres, madres, niños, abuelos, toda la familia. Pero lo que más impresiona es que todos tienen su chicharrón, son criollo munche en la mano y no esperan a que se dé la voz de Playboy. Picante, original, se los comen antes, durante y hasta después del juego de pelota. Nuestra pasión es el béisbol, tan venezolano como el chicharrón son criollo de Munchi. ¡Qué Munchi este momento! Nosotros, mis amigos, hacemos una última pausa. En breve, mucho más. Estamos en la hora magallanera. Están en sintonía de la hora magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Que comience la fiesta. Rafael Granados. Esto es información más entretenimiento y nos sigues en Twitter por arroba de todo un poco web. Valeria Escobar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Alejandro Mendoza. Y recuerda que puedes vernos y escucharnos por www.nosvemos.teca. De todo un poco, de lunes a viernes, a las 3 de la tarde, todos los oídos estarán pegados a la señal de nuestras mañanas son sinónimo de análisis y participación. Iniciamos el día a las 6:30 de la mañana con una periodista incisiva, María Alejandra Trujillo, quien palabras más, palabras menos, expondrá los hechos que marcan la pauta informativa y sus protagonistas. Seguimos a las 8 con dos pesos pesados. Fausto Mazó y Roberto Justi en Golpe a Golpe, donde el análisis de la actualidad política y sus consecuencias son el plato fuerte. A mitad de la jornada, recibimos una clara señal desde las comunidades con el radar de los barrios, detectando problemas y planteando soluciones. Chugo Torrealba y sus colaboradores, más allá de los colores políticos. Y por último, a las 11 de la mañana, le ponemos la guirnalda a nuestra programación matutina con un par sin igual, La Bicha y la Cuaima. Berenice y Erendira Gómez meten sus narices hasta el fondo en todos lados para descubrir los chismes más calienticos de la política y la farándula. Además de echarnos el cuento completo de lo que muchos no se atreven a decir. Estas son nuestras mañanas y ustedes nuestros protagonistas. RCR, a la vanguardia en espacios de participación y opinión. Solo en RCR, 750 AM. Déjate oír. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su día. Bien, última parte de La Hora Magallanera. Nos quedan unos 16 minutos de programa. Vamos a presentarles una conversación que tuvimos antes del inicio del juego de pelota con Eliezer Alfonso. Esto fue aproximadamente a las 5 de la tarde. Como ustedes saben, Eliezer fue golpeado posteriormente durante el juego y tuvo que abandonar el mismo. Afortunadamente, y lo voy a repetir porque hay muchísimas preguntas que tienen que ver con Eliezer Alfonso, afortunadamente recibió 35 puntos de sutura entre el labio y una parte del pómulo izquierdo. No hay fractura, no hay mareos. Eliezer Alfonso incluso regresó ayer al estadio universitario y se montó en el autobús para regresar con sus compañeros a la ciudad de Valencia. Esta conversación ayer en el Dogado del Magallanes, antes del inicio del juego entre Magallanes y La Guaira. Bien, Eliezer Alfonso, en La Hora Magallanera. Eliezer, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en La Hora Magallanera. Háblanos un poquito de cómo te has sentido aquí en el equipo de los Navegantes del Magallanes. Estamos un rato viéndote acá en el Dogado y realmente se te nota ya bastante compenetrado con el equipo. Bueno, gracias a Dios por la invitación principalmente y de verdad bastante contento. Me han recibido los muchachos bastante bien y te lo juro que me siento como en mi familia ya. Y contento, pues, y la oportunidad que me han prestado el equipo Magallanes y todos los muchachos que están aquí alrededor mío son tremendas personas. Soy una persona que me dejo llevar, ganar con todo el mundo, y pienso que ese es el punto clave de Eliezer Alfonso. Eliezer, tu firma con el equipo se produjo prácticamente horas después de que se conoció que fuiste dejado libre por el equipo Caribe. ¿Cómo fue ese proceso para que llegaras al Magallanes? Bueno, tuvo prácticamente los 7 equipos llamándome. Los demás equipos tuvieron interesados, pero siempre hablaron con la gente mío. El equipo directamente de Magallanes fue el que me llamó personalmente y yo le había dado la palabra a ellos de sí. Y ya cuando los otros equipos ya consiguieron el teléfono mío, ya todo estaba concluido, ya le había dado la palabra de hombre al equipo Magallanes, y por eso ya estoy aquí con este equipo desde prácticamente duró media hora. Mira, Eliezer, comenzaste un poquito lento, pero ya en los últimos 5 partidos ya has agarrado el ritmo y han comenzado a salir los batazos. Bueno, sí, gracias a Dios he venido trabajando el día a día, no bajo la cabeza. Yo sé qué clase de competidor soy y de verdad me preparé bastante bien en este año en los Estados Unidos antes de regresar a Venezuela. Y pienso que cuando tú trabajas, tú siempre consigues eso que estás buscando, esos frutos. Y pienso que los ajustes que he venido haciendo durante estos últimos 5 juegos, yo pienso que es la clave, que tengo que seguir adelante, y de aquí para adelante van a seguir viendo muchos batazos. Has estado hasta el momento primordialmente como bateador designado, pero ¿tienes previsto jugar primera, estar en la receptoría en algunas jornadas? Bueno, sí, eso fue lo que me dijo el manager, que me iba a tratar de turnear en la primera base, detrás del plato. Yo le dije a él que quería un poco más de acción, pero en la primera base, porque estoy buscando prácticamente ya conversaciones para Japón, para ver si nuevamente puedo ir a esa liga de Japón, y también quiero estar un poco atrás del plato, porque ya varios equipos los Estados Unidos han estado en conversaciones con mi agente y quieren ver cómo estoy en la receptoría. Mira, ya salió el home run 95, Eliezer. tu proyección te da para en un futuro no muy lejano ser el número uno en jonrones en la historia de esta liga? Sí, dijiste 95, no me le quite. 1.26. Bueno, más dos que dijiste que ibas a dar hoy. Bueno, sí, voy a alcanzar hoy con el favor de Dios Antonio Armas y después nuevamente, bueno, va a empezar la persecución que le va a montar Robert Pérez. Tú sabes, Robert Pérez, un tipo, mi hermano querido del alma, lo quiero muchísimo, pero ya le monté esa persecución y donde se me meta lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Mira, Eliezer, el jueves Magallanes va a Puerto La Cruz. Cuando se revisa la historia de Caribe, tu nombre aparece en la mayoría de los departamentos, fuiste parte del primer título que obtuvo esa divisa. ¿Qué esperas el jueves cuando se anuncie tu nombre y te pares en el home plate? Bueno, espero que la fanaticada me reciba como así ellos me recibieron el primer año que debuté, y yo pienso que así como han crecido ellos, fueron uno de los que me ayudaron a crecer en mi carrera. Yo pienso que me pueden recibir bastante bien. Siempre hay dos o tres que le van a gritar sus cosas a uno, pero ellos saben que no estoy allí, es por la directiva del equipo, y yo sé que siempre estaba el día a día, y de verdad, ¿sabes?, pienso y aspiro que sea un buen recibimiento. ¿Y qué me dice la fanaticada del Magallanes? Siempre muy exigente, tal vez por ser la mayor en todo el territorio venezolano. Bueno, yo de verdad tengo en mente, así como me gané la fanaticada anzoátegui, tengo en mente hasta ahora conquistar esa fanaticada carabobeña. De verdad me he sentido bastante bien y yo pienso que haciendo esos ajustes la fanaticada carabobeña me la pienso ganar también. Yo pienso que ellos lo que están quieren ver esos cuadrangulares que anteriormente se lo daba yo al equipo Magallanes, quieren ellos verme ahora dándoselo con el uniforme de Magallanes a los otros equipos. Mira, dicen que tú de chamo eras fanático del Magallanes, ¿eso es verdad? Sí, era una pelea en mi casa porque mi papá y yo éramos magallaneros y mi mamá y mis hermanas caraquistas, y entonces era, ¿sabes?, ya ese problema ahí en la casa. Pero bueno, ya imagínate, yo sé ya que mi papá no está, pero ahora quedé yo. Desde el cielo yo sé que me estará iluminando y dándome todas esas fuerzas positivas que siempre me daba el día a día en el terreno de juego. Eliezer, gracias por darnos estos minutos para la hora magallanera, y bueno, te deseamos lo mejor en esta temporada y por supuesto también en tu carrera. Bueno, gracias por la invitación, nuevamente le digo, y pedirle principalmente salud a Dios. Bueno, Eliezer Alfonso, qué bárbaro. Hoy voy a alcanzar a Antonio Armas, y salió ese descomunal jonrón a la mitad de las gradas por el Jardín Central para igualar entonces Eliezer Alfonso en el segundo lugar de todos los tiempos en nuestro béisbol al Luger de Venezuela, Antonio Armas. Así que Eliezer Alfonso con nosotros en la hora magallanera, conversación, insisto, realizada antes de lo que fue el juego de pelota. Vamos con nuestro último corte publicitario. Y allá va la pelota Lexis, la pelota que sale y sale lejos. La pelota Lexis para béisbol y softball, diseñada por venezolanos bajo estrictos controles de calidad, fabricada con materiales de primera, lo que la convierte en la pelota más duradera del mercado. Dura todo el juego. Para contactarnos, 0212-887-8236, 0212-887-8236 o info@lexis24.com. Pelota Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. Pelota autorizada por la Federación Venezolana de Béisbol, las Pequeñas Ligas y los Criollitos de Venezuela. Y cada día hay más público en el estadio. Vienen padres, madres, niños, abuelos, toda la familia. Pero lo que más impresiona es que todos tienen su chicharrón, son criollo de munche en la mano y no esperan CD. La voz de Playball, picante, original, se los comen antes, durante y hasta después del juego de pelota. Nuestra pasión es el béisbol, tan venezolano como el chicharrón son criollo de Munchi. ¡Qué Munchi este momento! Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, artículos deportivos de reconocidas marcas nacionales e internacionales, fabricación de uniformes y absolutamente todos nuestros productos están 100% garantizados. Estamos en Puerto Cabello en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2, teléfono 0424-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Y dale no hit, no run a la fatiga, la debilidad y el cansancio con Multiviral. En el deporte y en la vida, tu energía es vital. Multiviral, con una toma diaria, complementa las vitaminas y minerales que necesitas durante el día. Multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del grupo Siegfried. Rápidamente vamos a tratar de leer en estos 7 minutos que nos quedan la mayor cantidad de mensajes que han tenido ustedes a bien enviarnos a nuestros distintos medios de comunicación a través de nuestras cuentas de Twitter, del Facebook y del Dilo. Buenas noches, Carlitos, excelente programa. Yoriana Mateus desde Maracay, saludos a la familia Mateus Sierra en San Francisco de Asís. me consta que son 100% magallaneros. Buenas noches, Carlos Félix Dubrón va a jugar con el Magallanes, nos pregunta José de Carrizal. Dubrón, cuando era un prospecto nada más, estaba bien abajo en las sucursales de los Medias Rojas de Boston, ya no tenía permiso para lanzar en Venezuela. De hecho, haciendo memoria, 11 innings ha lanzado en su carrera Félix Dubrón con el Magallanes, así que eso es prácticamente imposible, al menos por este año. Juan Vallejo de Caracas nos dice, el pana Andrew siempre rinde, hay que darle más chance, es verdad, el pana Andrew siempre presente en grandes momentos del equipo de los Navegantes del Magallanes. Nos preguntan bastante por Reggie Corona, Reggie está trabajando en la liga paralela, en cualquier momento pudiera estar de regreso al equipo grande. Reggie ha tenido que trabajar muy duro para regresar por la lesión que lo sacó del béisbol de los Estados Unidos hace un par de años. Santiago pregunta por Juan Rivera, nos sabemos qué va a ocurrir con Juan Rivera. Nos dice Luis González desde Tejerías, lo que veo curioso es que Eliezer el sábado jonrón y al siguiente turno pelotazo, y ayer lo mismo. Sin embargo, fíjate, Luis, yo no creo, el sábado cuando Eliezer recibe el pelotazo, el juego estaba 4-4 y La Guaira envasó la carrera que a la postre terminó siendo la diferencia y sin outs. No es lógico. Y ayer, insisto, un joven como Landa que ha tenido descontrol en los Estados Unidos, no para nada, ni me pasó por la mente, ni me pasa por la mente que hayan tirado la pelota al cuerpo de Eliezer Alfonso. Tenemos más mensajes a través de nuestro Twitter. Billy Rodríguez nos dice, mis saludos a todos los magallaneros y felicitaciones por su excelente labor. Gracias, Billy. Por acá también un Twitter de @naveturca, recordándonos, y les recuerdo ya a ustedes también que mañana el partido entre Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes será a beneficio de Funcamama, la Fundación para el Cáncer de Mama. Y nuestra manera de apoyar esta noble causa es que mañana, cuando asistamos al José Bernardo Pérez de Valencia, todo el mundo tenga una prenda rosada. Ya lo saben, mañana en el juego entre La Guaira y Magallanes en Valencia, apoyemos a Funcamama. Andrés Guerra nos pregunta, ¿cuándo cambiarán a Ramón Hernández? Bueno, Andrés, como le hemos explicado varias veces aquí, ¿qué equipo va a ser, y me perdonan el término, tan gafo para decir, mira, te cambio a Ramón Hernández? ¿Por quién? Si Ramón Hernández no juega allá en Venezuela. Cuando Ramón Hernández llegó al Magallanes, Ramón prometió que iba a jugar ese año en Venezuela. No cumplió, bueno, eso es harina de otro costal, pero en este momento Ramón no juega en Venezuela, entonces ¿a quién se lo van a cambiar? Richard Durán nos pregunta por Eliezer Alfonso, ya hemos hablado bastante de que el Matatán está bien. Blendemir Mijares nos pregunta, Carlos, felicitaciones por tu programa. Eduard Pinto sigue en el roster de 34, sí, y si hay nuevos importados, ya se aproxima la llegada de Leslie Anderson, que para mí va a ser el mejor importado de posición del equipo Navegantes del Magallanes. Miguel Valera nos pregunta si va a jugar en Venezuela Andy Chávez. Andy sí va a jugar. OS26 nos pregunta desde Guatire, excelente la iniciativa del Blogspot. Creo que el material criollo del equipo no necesita de importados de campo. Tú sabes que yo estaba hablando de eso, ¿no? Proyectando un poquito el equipo hacia finales del mes de diciembre, y es probable que eso sea así, ¿no? No tanto como que no necesite, pero sí que tres sería mucho. Yo creo que Leslie Anderson va a ser un gran importado para Venezuela. John Marcano nos pregunta por Reggie Corona, ya acabamos de hablar de Reggie, y de Marcos Becchionacci también en la liga paralela. Pedro Montenegro también pregunta por Reggie Corona. Vamos a hablar con nuestro productor José Luis Oviedo, a ver si podemos entrevistar a Reggie Corona, un pelotero muy querido por toda la afición del Magallanes. Wilmer Frontado pregunta por Andy Chávez y Ezequiel Carrera. Ambos van a estar en acción. Juan Alexis Sierra nos pregunta por un tema de nunca acabar. Nos dice que hay mucha complicidad para la reventa de entradas en todos los parques del béisbol venezolano. Lamentablemente es así, Juan Alexis, y ojalá algún día llegue alguien que pueda poner un parado a todo esto. Dixon Barrios, ¿por qué Magallanes no cambia a Rafael Coa, Marcos Becchionacci y Salomón Manríquez? Esto nos lo dice Dixon Barrios. Mario González nos pregunta qué saben de Fernando Nieves. Fernando Nieves debería estar inscrito en el roster para la próxima semana. José Alvin nos pregunta qué tan grave es lo de Eliezer Alfonso. En cualquier momento incluso va a estar de regreso al line-up del Magallanes. Anderson Marrero. Carlos, ¿qué día se va a jugar el Caracas Magallanes que fue pospuesto? se va a jugar el día lunes 19 de noviembre, lunes 19 de noviembre, Caracas Magallanes en Valencia, y el lunes 3 de diciembre en Barquisimeto se va a jugar el Magallanes Lara, que también fue pospuesto a causa de la lluvia. Wilmer Medina nos pregunta, hermano, Carlos García tendrá dolores de cabeza agradables con esas nuevas piezas que vienen. Wilmer, no lo llame dolor de cabeza, llámelo profundidad. Ferny Hernández, ¿cuándo es el primer Caracas Magallanes aquí en la capital de la República? El primer Caracas Magallanes en Caracas va a ser el jueves 1 de noviembre. Va a ser el primer Caracas Magallanes acá en el parque de la UCB. Mario Páez nos dice, Carlitos, vi que viene Leslie Anderson, ¿es bateador zurdo? Sí, insisto, creo que va a ser un excelente importado para el Magallanes. Sí, por acá nos pregunta arroba Bastagón, nos pregunta Carlos, ¿dónde puedo escuchar la hora magallanera de ayer? El amigo, creo que se perdió el juego entre Magallanes y La Guaira. Habitualmente nuestro horario es los días lunes, pero bueno, ya saben, a partir de mañana al mediodía, ya ustedes, por esta idea que nos diera nuestro jefe de marketing, Jason Maldonado, ya tienen a su disposición nuestro blog de La Hora Magallanera, lahoramagallanera.blogspot.com. Allí van a encontrar artículos de periodistas que cubren de muy de cerca la fuente del equipo de los Navegantes del Magallanes. Van a encontrar los enlaces para escuchar nuestras transmisiones y el programa en línea. Van a escuchar, van a tener allí todos los programas de La Hora Magallanera que se realicen en esta temporada. Van a quedar grabados ahí en el histórico para que usted los revise cuando usted considere que deba hacerlo. Va a tener muchas fotos y va a tener también una parte que nos agrada mucho, ¿no? Que son los sonidos. Día a día vamos a ir colocando los sonidos del Magallanes con el audio original de la narración de los momentos más importantes. Y una sección que apenas la colocamos hace unas 4 horas y ya tiene una cantidad importante de visitas y la gente nos ha dado un feeling muy importante. Todos los días vamos a colocar en una sección que está allí en la parte izquierda del blog, que se llama La Clave del Juego. Es donde en 2-3 minutos voy a dar mi punto de vista de por qué se pudo haber ganado el juego de pelota o por qué se pudo haber perdido el juego de pelota y las cosas más resaltantes del juego de la jornada. Así que ya lo saben que con lahoramagallanera.blogspot.com vamos a estar en comunicación a lo largo de todos los días del año. Rapidito para terminar, mañana contra La Guaira en Valencia. Recuerden, una prenda rosada, juego en beneficio de Funca Mama. Mañana Magallanes La Guaira, Machu Maker en el box. Nos vamos al Oriente Magallanero jueves y viernes contra Caribes de Anzoátegui, Gustavo Chacín y Eric Jones. Sábado contra los Tigres de Aragua estará Toru Murata en el box en Valencia, y el domingo contra Cardenales de Lara en Barquisimeto estará en el box Sergio Pérez, quien hasta el momento tiene récord de 3 ganados y ninguno perdido. De esta manera, mis amigos, llegamos al final de esta entrega de La Hora Magallanera, por supuesto agradeciendo su sintonía e invitándolos para el próximo día lunes, cuando estaremos de regreso con este programa. Recuerden, tienen allí el blog, lahoramagallanera.blogspot.com, y mañana en el José Bernardo Pérez de Valencia estaremos con ustedes para la transmisión del partido Tiburones de La Guaira Navegantes del Magallanes. A las 7 de la noche será nuestra antesala. Nosotros nos vamos con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la gerencia de marketing deportes, Jason Maldonado. Hoy estuvo Adrián Cochenza en la parte técnica, la producción de José Luis Oviedo. Les habló un servidor, Carlos Feo. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de Pelota Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi, multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del Grupo Siegfried y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Continúen con la programación de Radio Caracas Radio. Buenas noches. Fanáticos, por hoy culmina La Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.